9:03, continuamos haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con Marisa Casimiro, la directora de Comercio Interior y Exterior del Gobierno de La Pampa. Marisa, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Marisa, han salido a controlar que en las vidrieras de los comercios de la provincia de La Pampa se exhiban los precios, como sí, debe... Exactamente. Hay una ley, que es la 22.802, en donde, bueno, les exigen a los comerciantes la exhibición de precios en vidriera. Con lo cual, bueno, nosotros ya salimos a controlar, a hacer actas de rutina, digamos, de inspección, y que se le da 5 días al comerciante para que ponga sus precios en vidriera, se hace un segundo control, y si el comerciante no ha puesto los precios, directamente se lo multa. ¿Las multas son importantes o...? Mira, por ahora las multas como tienen que ver con un registro de infractores, como hay muchos que no se encuentran dentro de ese registro, que te digo la gran mayoría, entonces bueno, son multas muy muy pequeñas, pero bueno, la idea es que empiecen a exhibir los precios, porque el consumidor, como siempre lo dice el doctor Ricardo Moralejo, tiene que tener una cierta protección. Entonces, bueno, la idea es que se exhiban los precios, que uno cuando quiera ingresar a un comercio tenga la posibilidad de elegir, básicamente. La información que está también establecida en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24.240, el derecho a la información que tiene que tener el consumidor al momento de adquirir un producto. Igualmente nosotros lo estamos haciendo, te digo que esto comenzó en el 2004, en donde se hicieron... digamos, en cada uno de los comercios se fue haciendo una concientización de que existía esta ley, que tenían que hacer, que tenían que tener la exhibición de precios. Después, en la gestión anterior a la mía, de la contadora Susana Medina, se han hecho inspecciones, algunas inspecciones que también fueron amenas, como para que la gente supiera que existía la ley. Y bueno, y nosotros ya, a cargo de mi gestión, ya previmos que, bueno, ya era mucho tiempo, entonces teníamos que empezar a hacer las actas de inspección. Igualmente nosotros lo que consideramos que es una forma de que también el comerciante, sabemos que hoy al comerciante le cuesta levantar sus persianas, de que sabemos hoy en la situación en la cual vivimos, somos conscientes de eso, por lo cual también lo hacemos ameno. La idea es que el comerciante se comunique con Defensa del Consumidor para saber de qué manera tiene que exhibir los precios. De hecho, hay muchos que lo hacen, porque en la primera acta de inspección generalmente hay comercios que han abierto nuevos y que desconocen la ley, por lo cual nosotros les explicamos, se asesoran, y por ende, bueno, ya cuando nosotros vamos a hacer las inspecciones de rutina, ya te lo van diciendo, mirá, llamé y están exhibidos los precios. Bueno, esa es la idea de una colaboración mutua, porque también consideramos desde la parte comercial que es una excelente campaña de marketing que puede llegar a hacer y que le beneficia, porque al estar exhibiendo sus precios, al exhibir las ofertas, los consumidores también entran al local. Sí. Siempre hago esta relación. Uno cuando va a comprar, es como que te molesta ingresar, no saber, no tenés precios en vidriera, tenés que ingresar y te gustan 5 o 6 productos y tenés que andar preguntando qué precio tiene uno, y queda hasta como tedioso a veces. Sí. Entonces, bueno, nos pusimos del lado no solamente del consumidor, que es lo que tenemos que hacer, ponernos del lado del consumidor, pero también nos ponemos del lado del comerciante como para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer y qué estrategias de marketing también desde la parte comercial, porque son las dos áreas que manejo, te puedo ofrecer? Bueno, esto es una de las estrategias que para nosotros resulta muy eficiente, está comprobado y que de hecho los beneficia. Marisa, ¿hay algún rubro que esté exceptuado de hacer esto? Sí, básicamente los rubros donde tienen... digamos, costos elevados. Por ejemplo, la joyería está exceptuada también todo lo que es venta de automóviles, y está exceptuado lo que se llama artesanías. Pero igualmente la ley es mucho más extensa, por eso te doy un teléfono para aquel comerciante que quiera asesorarse, que quiera informarse, lo puede hacer al 455-072, perdón, y el 0800-333-7148. Esta es una línea gratuita, con lo cual pueden llamar ahí a Defensa del Consumidor y los chicos muy amablemente les van a decir de qué manera lo tienen que exhibir. Marisa, ¿los restaurantes están incluidos en esto? Yo pienso en otras ciudades que aparece el menú con la carta y los precios en la entrada. Exactamente. Los restaurantes tienen que exhibir precios, tienen que exhibir su carta, tienen que exhibir dentro de su carta también el precio de cada uno de los platos y también tiene que exhibirlo, digamos, fuera de lo que es el local. También tiene que ver, te vuelvo a repetir, hay determinadas excepciones que tiene la ley es muy extensa, tiene que ver con el ejido municipal donde estén también, porque muchas veces vos hay municipios que no te permiten, por ejemplo, poner mesas o sillas afuera, entonces menos vas a poder poner un cartel. Entonces, bueno, en esas consideraciones también están algunas cuestiones exceptuadas. Por eso, para cada caso en particular, les recomiendo cada rubro que llamen a la oficina de defensa para poder asesorarlos de qué manera tienen que exhibir el producto, el precio. Y por otro lado, también al consumidor decirles que nos ayudan muchísimo si alguna persona se ve afectada o vulnerada en sus derechos, de decir, bueno, a ver, a mí este comercio no me está informando. También puede llamar para informar, porque hemos tenido una recepción muy buena de parte de los comerciantes en la generalidad, pero también tenés la otra parte, que nosotros tenemos que hay comerciantes que, por ejemplo, salen los inspectores y ya están sacando los precios. Entonces, a esos comerciantes generalmente se les vuelve a hacer la inspección de rutina, digamos, hay una colaboración mutua. La generalidad, ya te digo, la generalidad, casi el 90% de los comerciantes ha tenido una muy buena predisposición. Los chicos son atendidos muy, muy amablemente, de hecho salen, los chicos están identificados, tienen que estar identificados los inspectores con su disposición en mano para que el comerciante sepa que es un inspector de la Dirección de Comercio. Y bueno, y la verdad que este trabajo que hoy se está implementando es en conjunto, porque ya te digo, desde el Ministerio de la Producción no queremos ser una piedra en el camino para el comerciante, sino todo lo contrario, colaborar y tratar de que uno y otro se beneficien, tanto el comerciante como el consumidor. Marisa, esto por supuesto son para las vidrieras de los comercios. Exactamente, todo relacionado en vidriera. Asimismo, claro. Tienen que tener exhibidos los precios dentro de lo que es el comercio. Claro. Por una cuestión de practicidad también, ¿no? Era lo que yo te decía. La otra vez comentaba en otro medio, una señora se acercó y me decía, la verdad que está muy muy bueno que exhiban los precios, porque yo ahora puedo elegirme, es más, entro al comercio, pregunto y está todo con precio y me siento mucho más cómoda, no me siento como que tengo que andar preguntando, y esa es la idea, porque muchas veces hasta el mismo vendedor se le dificulta porque está atendiendo a una persona, a otra le está preguntando el precio, la otra también, entonces es como que esto agiliza un poco más la venta. Y por eso te digo, sería alguna herramienta más que desde la dirección le estamos proporcionando para que puedan incrementar las ventas también, ¿no? Es una manera y una estrategia de marketing que sirve y mucho, y que por eso lo estamos tomando de esa manera, no como que no exhibís los precios y te estoy sancionando o tenés que pagar una multa económica. Todo lo contrario, queremos colaborar y ya te digo, la recepción fue muy buena. Estamos constantemente con feedback con los comerciantes y la estrategia es que llamen, se asesoren. Nosotros hemos hecho actas de inspección y al otro día han caído los comerciantes para saber de qué manera se tenía que exhibir, o sea, preocupándose por la situación. Entonces, está muy bueno que haya ese ida y vuelta con nosotros, que es una forma también de poder ayudarlos. Bien, Marisa, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, déjame recordarles algo. También nosotros estamos lanzando una capacitación de Google Argentina, porque viene Google Argentina acá a la provincia por primera vez. Es totalmente gratuita. Hay municipios que están poniendo colectivos para llevarlos a la capacitación, que se va a realizar el 28 de septiembre en Médano, en General Pico, y acá en Santa Rosa. Si llaman a la dirección de comercio, nosotros les entregamos un voucher, porque también va a haber salida de colectivos para esta capacitación. Así que sería muy interesante que se empiecen a inscribir. Hay un link y Google va a dar todas las herramientas que tiene hoy disponibles, que son gratuitas y que les sirve también para el posicionamiento del comercio dentro de lo que es no solamente la provincia, sino también a nivel nacional. Esto es gratuito, me imagino. Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Hay un link que es en Eventbrite, es un link que está dentro de la folletería, están en las cámaras de comercio, lo tienen. De hecho, ellos están colaborando con nosotros también. Así que aquella persona que quiera asistir, llame a la dirección, se comunica con la cámara, lo derivan hacia aquí. Así que estamos inscribiendo y es el 28 de septiembre, es libre y gratuita y hay transportes para salir de acá de la ciudad de Santa Rosa. Bien, Marisa, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, por favor, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por darme este minuto de atención de ustedes también. Bien, gracias de nuevo entonces. Hasta luego. Bien, la directora de Comercio Interior y Exterior del Gobierno de La Pampa, Marisa Casimiro, reitero.